nuevamente felices, con mucho frío, pero felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa, La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Bueno, hay mucho que conversar y mucho que decir, pero para darnos cuenta un poco, por ejemplo, el ambiente que vivimos. Tengo aquí algunos titulares así de noticias de ayer y hoy, para que ustedes vean cómo están las cosas. La ONU advierte del riesgo de guerra a gran escala entre Israel y el Líbano. Si existe esa guerra entre Israel y el Líbano, se va a meter Irán. Y Turquía también dijo que no iba a aceptar una guerra contra el Líbano, entonces también se metería Turquía. No sé si se meta en realidad. A Irán creo que se metería, pero no sé si Turquía. Pero Turquía amenazó a Israel si se metía en el Líbano. Erdogan dice: ciertos países y grupos en Occidente allanan el camino para la Tercera Guerra Mundial. Recordemos que Erdogan es el primer ministro el presidente de Turquía, y que es un país de la OTAN. Y sin embargo, él, y no Rusia, dice: ciertos países y grupos en Occidente allanan el camino para la Tercera Guerra Mundial. O sea, están buscando la guerra. Ucrania reacciona a la visita de Orbán, que es el primer ministro de Hungría, un país de la OTAN, a Moscú. Lo que revela, por cierto, de que la OTAN tiene varios disidentes. Por ejemplo, entre ellos, el mismo Turquía, Hungría, el presidente de Serbia y el primer ministro de Eslovaquia, que producto de su disidencia recibió un atentado contra su vida, que no dio fruto, pero finalmente eso revela que hay algunos países que no están, se están desalineando un poco de la OTAN. Israel aprueba la mayor confiscación de tierras palestinas en Cisjordania en 30 años. O sea, vamos robándole tierra a los palestinos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos considera aceptables los ataques ucranianos con armas estadounidenses de gran alcance contra la península de Crimea, según ha confirmado este martes el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder. ¿Se dan cuenta ustedes que hace, cuando comenzó la guerra, era impensable de que Estados Unidos diera armas a Ucrania como para que atacara el territorio ruso? Sin embargo, ahora no hay ningún problema. Entonces, eso revela cómo ha ido escalando cada vez más el conflicto. La República Popular Democrática de Corea ha aprobado este lunes un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva súper grande, informa la agencia surcoreana de noticias, citando medios estatales. El Parlamento finlandés aprueba un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Esto, ¿por qué lo menciono? Porque Finlandia es un país que limita con Rusia y tiene 1.340 kilómetros de frontera. Entonces, ustedes comprenderán que si hay cooperación entre Finlandia y Estados Unidos, tenemos una nueva Ucrania ahí, sin lugar a dudas. Entonces, por eso que lo menciono, por la gravedad que eso tiene. Tanques y blindados estadounidenses llegan a las instalaciones de la OTAN en Polonia. El ministro de Israel de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha amenazado a Irán tras las declaraciones de representantes del país persa, en las que avisan que lanzarán una guerra aniquiladora si Tel Aviv inicia hostilidades a gran escala en el Líbano contra Hezbollah. O sea, las amenazas son de ambos lados. Realmente, ese es el mundo que estamos viviendo, un ambiente de guerra que escala cada día más, como siempre lo dijimos. Y es la certeza científica, científica, de que estamos en el final de los tiempos y no hay vuelta atrás, porque estamos hablando de guerras de dos bloques por su existencia. Entonces no es una guerra existencial y cada bloque quiere imponer sus términos y eso asegura guerra para rato. En la misma cuerda, del ambiente que estamos viviendo a nivel mundial, tengo aquí un audio que los quiero compartir, muy breve, poco más de un minuto, para comentar. Texto donde buques militares rusos llegaron, por ejemplo, a Venezuela después de visitar Cuba. Bueno, recordemos, Santi y Nina, que un grupo de barcos de la flota del norte de Rusia llegó a la ciudad portuaria de La Guaira en Venezuela. Lo contábamos hoy también en nuestra edición. Sí, los barcos hicieron una escala en La Guaira durante su travesía por el Caribe para mostrar supuestamente su amistad, solidaridad y apoyo al pueblo venezolano. Bueno, hay otro cercano también antecedente. En junio, un submarino de propulsión nuclear y una fragata de la Armada Rusa llegaron a La Habana durante una escala que tanto Estados Unidos como la propia Cuba dijeron que no representaba una amenaza, pero dijeron que la visita era una demostración de fuerza de Moscú en medio de las tensiones debido a la guerra, por supuesto, en Ucrania. Bueno, es un tema, como decimos siempre, para seguir de cerca, porque, a ver, no es menor esto, ¿no? Desde Rusia advierten a Estados Unidos que si permiten a Ucrania atacar Crimea, el conflicto geopolítico podría extenderse haciéndolos partícipes, ¿eh? Esto es lo que advierten desde Rusia. Así que, bueno, esto no hace más que generar cada vez más tensión, ahora Sí. también involucrando directamente a los Estados Unidos. Parece no tener fin. Bueno, ahí teníamos un audio, la misma cuerda de los temas de guerra que estábamos hablando. Bien, confirma lo que les comenté recién. Y otro audio que tengo aquí es un tanto distinto, pero que también habla de lo que estamos viviendo, la locura de este mundo. ¿Qué les parece, queridos auditores? Si ustedes creen que eso no revela, junto a otras tantas cosas, de que esta civilización está totalmente desvirtuada, degenerada, es una civilización fallida. ¿Cómo es posible que estemos haciendo cosas contra la naturaleza? No tiene que ver religión, no tiene que ver filosofía, no tiene nada que ver. Estamos yendo contra la naturaleza. Entonces, no sé cómo calificar ese tipo de cosas, pero así como en algunos países ya se está pensando en legalizar la pedofilia, que está, por cierto, en el Talmud, y eso revela cada día más la influencia del demonio. gente que está tan alejada de Dios, el mundo se aleja cada día más de Dios. Y esa gente que se aleja de Dios piensa que el demonio no existe, que es un mito, también así como piensan que Dios no existe, el demonio tampoco existe. ¿De dónde vienen estas ideas, mis queridos auditores? ¿De dónde vienen este tipo de degeneraciones? ¿De dónde viene quién inspira a hombres a este tipo de cosas? ¿De dónde viene la agenda LGTBI? ¿De dónde viene todo la agenda del mal? ¿Cómo no nos damos cuenta de que estamos todos en manos del mal? Creemos que estamos haciendo bien las cosas. Algunos optan por decirse ateos, porque ellos dicen no creer en Dios. Yo no creo que hayan ateos. Yo creo que la gente, todos creen en alguna forma superior. Que no le quieren llamar Dios es otra cosa, pero todos creen en alguna forma superior. Le llaman cosmos, o universo, o Pachamama, o naturaleza. Pero todos creen en algo superior, sin excepción. Lo que pasa es que al hombre le es más cómodo decir que no cree, porque así no tiene ningún compromiso. Así elude, así puede hacer lo que se le antoja, puede mantenerse tibio, puede... Yo soy ateo, es como que estoy excusado. Yo, al ser ateo, yo no... Estoy fuera, así que puedo hacer lo que quiera. Es como que yo soy mi mismo Dios. Yo decido qué es lo que es bien y qué es lo que es el mal. Esa es la posición. De los ateos. Eso es lo que les tengo que decir. Realmente... No sé qué decir cuando hay este tipo de cosas. La verdad es que estamos tan sumergidos en el fango que no nos damos cuenta que nos estamos ahogando, porque estamos acostumbrados a nadar en el fango, nos estamos acostumbrando. Eso es lo terrible. Estamos en un pantano. Y cada día las cosas se hacen más y más difíciles. Esa es la realidad. Cada día tenemos la certeza de que cada día las cosas serán más y más peor. No hay vuelta atrás. Definitivamente no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, eso, vamos a ir a un tema, pero antes que les quiero pasar un audio. Me parece que no se oía bien el audio, así que vamos a interrumpirlo. Lamentablemente era muy importante, muy... Rey de los tiempos que estamos viviendo, especialmente lo referente a la guerra, hay un mensaje que dice aquí, es un mensaje reciente, del cielo a la tierra. Falta poco para que se desencadene la ira santa de Dios y para el juicio final para esta generación adúltera y malvada. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, el agua, el aire, la tierra y el fuego, galopan con toda su furia purificador. En cada lugar de la tierra se pondrán en movimiento los cuatro elementos de la naturaleza, los higos, para golpear la indiferencia, que es lo peor que nos pasa, la maldad y el egoísmo humano, y hacer que en los espíritus inmundos de los hombres malvados pueda emerger el atávico y enterrado recuerdo del temor de Dios. Yo estoy en la tierra, dice el Mesías Jesucristo, y pronto me manifestaré con potencia y gloria sobre las nubes del cielo, vale decir, las astronaves celestes. Así como prometí a mis apóstoles, Mateo 24:30, entonces aparecerá el signo del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Falta poco, atentos. El día del Padre y del Hijo están en simbiosis porque el día del Padre es también el día del Hijo. Paz. Feliz de estar en medio de la confraternidad Giovanea, vuestro padre y servidor Adoniesis, planeta Tierra, sangración del 3 de julio del 2024. Aquí tengo otro mensaje, pero que es un tanto distinto, que habla de la Atlántida, que es muy interesante. Soy Adoniesis y os cuento en síntesis sobre la Atlántida. Leed el mensaje que he dictado en su tiempo, en el 1990, a mi servidor, el escribiente. Atlántida es una ciudad, una nación, una gran isla de vuestro océano Atlántico que yo he dibujado junto a mis colaboradores, genios solares del Sol Sonas y de la estrella Maya de las Pléyades. Esta familia de genios solares, con el consentimiento de la Gran Confederación Cósmica, creada y dirigida por el Santo Espíritu, Boimandrés, había deseado, con gran amor, un paraíso terrenal para aquella civilización que tenía en la Atlántida la fuerza del Sol del Amor, como pueblo motivador a todas las generaciones de aquel tiempo. En esta gran civilización, hace unos 14.000 años, es decir, la última era de Atlántida que tuvo inicio hace 1 millón de años, una larva luciferiana se engendró en sus almas. el espíritu de Lucifer tomó el control de sus espíritus. Esto fue permitido por el Padre Creador para poner a prueba el ego, el orgullo y la fidelidad del pueblo que fue colonizado por una civilización de las Pléyades, junto a los genios solares que gobiernan vuestro sistema solar. No fueron fieles al amor y al servicio hacia Dios. Por lo tanto, este germen atacó el plexo solar, el cuerpo astral y el espíritu individual de los líderes de la Atlántida. El pueblo se dejó condicionar y, por lo tanto, cayó en la arrogancia y en la sed de conquista de todos los pueblos minoritarios de la Tierra que existían en aquel tiempo. Conquista con violencia, guerra y muerte, teniendo la posibilidad de poseer una tecnología avanzada, es decir, la teleportación, que es el arma más potente que existe, porque tiene la capacidad de desplazar objetos e incluso montañas y elevar océanos. Nos hemos visto obligados a hacer caer sobre la Tierra un asteroide llamado Tirarat, es decir, la potencia de Dios que destruyó la civilización de Atlántida, porque podía no solo destruir toda la Tierra, sino también conquistar otros planetas con la teleportación. Hoy hemos injertado la genética a una nueva raza que llamamos la Nueva Galilea de los Gentiles. La genética GNA que está presente en toda la comunidad de Juan. Esta es, en pequeña síntesis, la historia de la Atlántida. Para profundizar el tema, el escribiente está a disposición porque representa mi voz y mi mente en el mundo. Paz. Vuestro Adoniesis, Planeta Tierra, 27 de junio del 2024. Giorgio Mondovani. Aquí hay otros mensajes adjuntos del tema de la Atlántida, pero no quiero extenderme demasiado porque si no se va a hacer tedioso el tema. Y tenemos muchos temas que conversar. El significado oculto de la cruz invertida que usan los ricos y famosos. La revolución que significa el uso de la cruz invertida. Hoy estamos viendo la popularización de las cruces invertidas como adornos en los cuellos de las celebridades. ¿Qué está pasando? ¿La gente se está volviendo al cristianismo a través del carisma de San Pedro, que prefirió ser crucificado cabeza abajo en signo de humildad porque se consideraba indigno de ser crucificado como Jesucristo? ¿Están queriendo decir que comulgan con el Papa? Porque desde el primer siglo la cruz invertida es considerada el símbolo papal. La cruz es el símbolo más identificatorio de los cristianos. Un instrumento de muerte, de odio y de violencia que fue transformado por Jesucristo en un instrumento de vida, amor, paz y perdón. Y durante siglos, la cruz invertida, con el travesaño horizontal en la parte baja, en lugar de la original en la parte superior, se consideró un símbolo cristiano, basado en una antigua tradición que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo. San Pedro fue crucificado durante el reinado del emperador Nerón hacia el año 67. Frente a esta instancia, se solicitó que su cruz se invirtiera porque se sentía indigno de morir de la misma forma que Cristo. De modo que la cruz al revés, a veces llamada la cruz de San Pedro, se convirtió en un símbolo de humildad y se asoció entonces con el Papa llamándole la cruz papal. Y hoy estamos viendo la popularización de la cruz invertida. Hoy este poderoso símbolo de la cruz invertida no podría ser más obvio. Representa la inversión del cristianismo. Varias bandas de black metal utilizan una cruz invertida para llamar la atención sobre su supuesta devoción a Satanás. Cruces al revés aparecen en las películas de terror como una señal de actividad demoníaca. El símbolo surge en tatuajes, colgantes y como un logotipo en las camisetas. A veces se acompaña de declaraciones tales como cree en ti mismo, no hay Dios o misa negra. Por lo tanto, en estos contextos, la intención evidente de la cruz invertida es declarar la oposición a los valores del cristianismo. Por ejemplo, porque la verdad es que nadie en Hollywood usa la cruz invertida para honrar a San Pedro ni a Jesús. Esta manifestación perdió su estatus de tabú y se volvió más común entre los famosos, porque quienes están en el poder quieren que esto se vuelva normal e incluso glamoroso. Hoy día, está en todas partes, en cartículas de películas, en videos musicales, en la moda, e incluso en el cuello de las celebridades. Aquí vemos a Melinda Gates mientras promocionaba las vacunas contra el COVID, a Meghan Markle en un viaje oficial de la familia real y a la rapera Ice Spice llevando cruces invertidas alrededor del cuello. En esta otra imagen vemos la cruz invertida en la frente del rapero Lil Uzi Vert, cuyo nombre se pronuncia Lil Lucifer. La cruz invertida aparece en este cartel de la película Horns, hecha por las palabras Él traerá el diablo dentro de ti. Y coincidentemente la película se llama Horns, o sea, cuernos. En la película, el bebé de Rosemary de Roman Polanski y el personaje interpretado por Mia Farrow es preparado por una secta satánica para dar a luz un bebé. Los zapatos Nike del rapero Lil Nas X presenta pentagramas invertidos, el número 666 y cruces invertidas. Y este calzado se llama zapatos de Satanás. Y así hay un montón de casos como ese. Pero en resumen, que el contexto que rodea una cruz invertida confirma que su significado es puramente satánico hoy. Y mientras esto es evidente, los medios de comunicación y los verificadores de hechos buscan abiertamente desmentir esta connotación al público. Dicen que no hay nada satánico en la cruz invertida. Es un claro esfuerzo para convencer a la masa de que la cruz invertida no es satánica, olvidándose de mencionar que en el contexto de hoy, las celebridades que la usan quieren significar lo contrario. El verdadero significado que la cruz invertida tiene hoy en el mundo es que se trata de un símbolo ocultista y satánico, como lo muestra esta imagen. Aquí vemos una cruz invertida que presenta a Baphomet, ridiculizando la crucificación de Cristo, que se vende, por ejemplo, en comercios tan grandes como Walmart. Baphomet es un ser andrógino con cabeza y patas de cabra, que es considerado una deidad para ocultistas y satanistas, que se utiliza en las misas negras y es venerado en los más altos grados de la masonería, que es la masonería, la francmasonería o la masonería oculta. Las misas negras tienen como símbolo central una cruz invertida y están diseñadas para corromper los rituales cristianos de la misma manera que las cruces invertidas corrompen el símbolo cristiano. Son el ritual que se realiza al revés, que incluye invertir la cruz, escupir y pisar la cruz, apuñalar la hostia consagrada y otras obscenidades. La orina, supuestamente, sustituye en varias ocasiones el agua bendita y el vino. Se utilizaron velas negras en lugar de blancas. Un sacerdote expulsado generalmente realiza la misa negra, vistiendo vestimentas negras y bordada con cruces invertidas y una cabeza de cabra en referencia a Baphomet o símbolos mágicos. Estas cosas horribles que hemos descrito están siendo glamorizadas por las mismas personas que caminan, con cruces invertidas. Por lo tanto, son esas personas tan devotamente católicas que llevan cruces invertidas para celebrar la historia de que San Pedro fue crucificado al revés. Evidentemente que no. El nuevo satanismo está haciendo una lavada de cara a Satanás. Por ejemplo, lo encarna el ejemplo, el templo satánico TST que apareció en 2013 y ha estado creciendo incesantemente. La actividad satanista es cada vez más pública y reivindicativa de su religión, llegando inclusive a producir una actuación satánica que se transmitió para todo el mundo. Cuando en la inauguración oficial del túnel de San Gotardo en Suiza, en presencia de figuras políticas principales de Europa, el templo satánico dice que no adoran literalmente al diablo, pero hicieron un espectáculo. Y hoy día en las Olimpiadas también hacen espectáculos satánicos, en los grandes recitales también. En su lugar, Satanás y la imaginería demoníaca se utilizan como arma para luchar por la separación de la Iglesia y el Estado, según ellos. Sin embargo, hay un dato adicional que debemos considerar que viene asociado a su auge. De acuerdo con los exorcistas, existe una demanda sin precedentes para los servicios de expulsión de demonios. Este incremento reportado en la actividad demoníaca y la creciente aceptación de la imaginería satánica es nada menos que una señal de los últimos días. Estos eventos tienen una significación especial. Este mundo está madurando para la aceptación y la ascensión de un líder mundial de inspiración satánica. ¿Quién será ese? El anticristo, que prometerá paz y la libertad, mientras que sistemáticamente eliminará a todo el que no esté de acuerdo con él. Es por esto que el satanismo se alinea en favor del aborto, la ideología de género, el matrimonio homosexual, la eutanasia y toda la reingeniería anticristiana. Bueno, aquí hay mucha información realmente. Mucha información respecto de... Por ejemplo, dicen fomentar la benevolencia y la empatía entre todos los pueblos, rechazando la autoridad tiránica, abogando por el sentido común práctico y la justicia. Mira qué lindo. No promovemos la creencia en un Satanás personal. Abrazar el nombre de Satanás es abrazar la investigación racional retirado de las arcaicas supersticiones basadas en la tradición. Satanás es un símbolo del eterno rebelde en oposición a la autoridad arbitraria, siempre defendiendo la soberanía personal. O sea, en el fondo es una forma de rebelión para ser uno mismo, no lo que le impongan. Eso es lo que están tratando de decir. Los satanistas señalan que los grupos evangélicos cristianos ya se han infiltrado en la vida de los niños de los Estados Unidos a través de la programación religiosa después de clases en las escuelas públicas. Nos gustaría dar las gracias al Liberty Council, que son los evangélicos, específicamente por abrir las puertas a los clubes de Satanás. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Los mismos satanistas están diciendo que los evangélicos les han abierto la puerta. O sea, los evangélicos son otra forma de engaño que sirve a, no, no sirve a Cristo, por cierto, por lo que están diciendo ellos mismos, sirve a Satanás. Es así como el símbolo de Satanás es rehabilitado como un modelo brillante de moralidad mientras se invierte la cruz. Bueno, eso es lo más relevante que les quería compartir de esto, pero hay tanta información, realmente es. Podría estar hablando una hora del tema. Impresionante la información que hay. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a conversar de un tema que conversamos hace mucho tiempo atrás, si no me falla la memoria, en 2018, con ustedes. Y esto tiene una razón bien concreta. Hoy día, la teoría del... Están habiendo muchas catástrofes naturales en todas partes. especialmente en el hemisferio norte, pero también aquí en el hemisferio sur. Y la gente se ha ido desmarcando un poco del... como se ha ido desmarcando del cambio climático, y las élites están promoviendo la idea de que estas catástrofes son producidas por geoingeniería, por el Harpy y esas cosas. Porque por ningún motivo quieren que la gente piense que estamos en el final de los tiempos y que se acerque el retorno de Cristo. El anticristo no quiere eso por ningún motivo, que nadie sepa que todo lo que está pasando se relaciona con el final de los tiempos. Nadie quiere eso. La gente que lidera el mundo, la élite, que son dirigidos por el anticristo, no quieren eso. Prefieren que creamos cualquier cosa, menos que viene Cristo pronto y que estamos en el final de los tiempos, que se les va a acabar la fiesta a ellos. ¿Entiendes? Entonces, para reforzar lo que dijimos alguna vez, para reforzar de que el JAR no puede producir cambios en el clima, ni mucho menos terremotos, que es lo que nos están diciendo ahora en las redes, para que, como se ha debilitado la cosa del cambio climático producido por las emisiones de efecto invernadero, se ha ido cayendo esa versión, ha ido perdiendo peso a nivel mundial. Entonces le están dando peso a este para que la gente crea otra cosa ahora. No quieren que piensen con ningún motivo en el final de los tiempos. Entonces vamos a hablar de lo que son realmente el famoso proyecto HARP. ¿Y por qué es falso que esté detrás de la crisis climática derivada del calentamiento global? Circulan en redes sociales publicaciones que afirman que el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, HARP, por sus siglas en inglés, funciona un poderoso aparato que tiene la capacidad de modificar el clima. Sin embargo, esto es falso. El proyecto de la Universidad de Alaska Fairbanks, en Estados Unidos, estudia la ionosfera, la capa más externa de la atmósfera, y no afecta a las capas más bajas, donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Las publicaciones desinformantes reproducen una narrativa que niega o minimiza la responsabilidad de las actividades humanas como causa del cambio climático. El argumento principal es que la crisis climática derivada del calentamiento global es sumamente fabricada por grupos poderosos que buscan impulsar una agenda antidesarrollo a través de un proyecto encubierto controlado por la NASA y el Ejército de Estados Unidos. El programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, más conocido como el proyecto HARP por sus siglas en inglés. En diversas publicaciones en plataformas como TikTok, Telegram, YouTube, Facebook, se sostiene que el proyecto HARP es utilizado para manipular el clima, causar terremotos, pero no se dice que el principal objetivo es llegar hasta controlar la mente humana. Según su página oficial, HARP es un proyecto de investigación científica que estudia la ionosfera, que es la capa más externa de la atmósfera, una que comienza entre 80 hasta 500 kilómetros de altitud. Las condiciones de esta capa son muy diferentes a la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, en donde nosotros vivimos y donde sucede la mayor parte de los fenómenos meteorológicos. Piensen ustedes, mis queridos auditores, en la donde se producen todos los efectos climáticos. Es de 10 kilómetros para abajo. Pensemos que los aviones vuelan a 30.000 pies, o sea, 10 kilómetros. Y cuando volamos en avión siempre vemos las nubes abajo, nunca las vemos arriba. Siempre estamos sobre las nubes. Siempre, sin excepción, siempre, siempre. Entonces todos los fenómenos climáticos ocurren de 10 kilómetros para abajo. Y este HARP es para estudiar la ionosfera, que es una capa llena de energía, entre 80 y 500 kilómetros. La parte climática está 10 kilómetros para abajo. Ahí tenemos ya algunos elementos que nos hacen pensar. Alejandro S. Borlaff, investigador de la División de Ciencias del Espacio y Astrobiología del Centro de Investigación AMES de la NASA, dijo: ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos quiere estudiar esto? Borlaff detalla que la ionosfera es una capa históricamente usada para implementar formas de radiocomunicación a larga distancia. Las condiciones de esa zona permiten rebotar ondas de radio de una parte de la Tierra a otra. Esto fue crítico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial para mandar mensajes a lo largo del Océano Atlántico. Lo que pasa es que la ionosfera es inestable y la calidad de la comunicación depende de cómo sea la actividad solar dentro de esa capa. En otras palabras, hay momentos en que las comunicaciones no funcionan o funcionan a ratos. Entre 1991 y el 2014, el HARP fue un programa desarrollado en Gakona, Alaska, y gestionado conjuntamente con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos. Su objetivo era investigar las propiedades físicas y eléctricas de la ionosfera, las cuales pueden afectar a los sistemas de comunicación y navegación militares y civiles. Pero después su objetivo cambió. Borlaff cuenta que este método de comunicación, al ser inestable, se fue dejando de lado y se usaron los satélites, que gravitan aún más arriba de la ionosfera, como reemplazo. O sea, la ionosfera se usaba en la comunicación antes de los satélites. Después de los satélites ya dejó de lado la ionosfera. La capa activa se utiliza un instrumento de investigación ionosférica, un aparato compuesto por 18 antenas que lanzan ondas electromagnéticas hacia el cielo. Según Borlaff, se utilizan todos estos aparatos porque es muy difícil reproducir condiciones de la ionosfera en un laboratorio. Esta capa es demasiado alta para que vuelen los aviones y demasiado baja para que vuelen. Es difícil estudiar. Por eso se usan antenas como las de este y otros proyectos que estudian la atmósfera. Estamos dando condiciones científicas de por qué se hace esto. Ya se desmintió con anterioridad que el proyecto HARP cause terremoto. De hecho, hay muchos científicos que han dicho que es ridículo porque la cantidad de energía que puede producir el HARP es más o menos la milésima parte que se necesita para producir un terremoto de foco profundo. Imposible. Borlaff explica que fabricar tormentas o sequías en cualquier parte del mundo a través de la experimentación en la ionosfera no tiene ninguna base científica. La mayoría de los fenómenos meteorológicos, como el viento o la lluvia, ocurren en la troposfera, la capa más cercana a la superficie terrestre. Lo que nosotros llamamos el clima sucede mayoritariamente en la troposfera. Esta capa llega hasta unos 12 o 13 kilómetros de alto, y después de eso hay otras capas. Conforme nos vamos alejando de la troposfera, hay cada vez menos presión y menos agua, por lo que los eventos climáticos cada vez son menores, describe. Las ondas de radio en los rangos de frecuencia que transmite el HARP no se absorben ni en la troposfera ni en la estratosfera, los dos niveles de la atmósfera que producen el clima de la Tierra. Como no hay interacción, no hay forma de controlar el clima, se obtiene en la web oficial del proyecto. ¿Te das cuenta cómo nos manipulan? O sea, que ni siquiera el proyecto dice, el proyecto, la web oficial dice que lo que hace, o sea, lo que se está diciendo no viene directamente del proyecto, sino de quienes lo manipulan. El HARP es un proyecto científico que estudia una capa elevada de la atmósfera y es un emisor de radio que trabaja con frecuencias que afectan a capas de la atmósfera en la ionósfera, donde hay partículas cargadas. De ahí que el HARP no tenga relación ni con los terremotos, ni tampoco con el control del clima o el tiempo atmosférico, según explicaba John Sainz, profesor de física en la Universidad del País Vasco. El HARP no afecta a las placas tectónicas que producen los terremotos. Enrique Sánchez Sánchez, físico y decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, explica que los procesos que dan lugar a terremotos suceden en el subsuelo, cuando las capas tectónicas llegan a un punto de ruptura tras unas presiones y fricciones enormes entre masas sólidas. No tiene ninguna relación como proceso físico con el calentamiento atmosférico, por lo que no hay ninguna relación con el HARP. No hay manera en la que las ondas de radio del HARP puedan ser utilizadas para provocar un efecto al otro lado del planeta en terreno sólido, afirmó el profesor de Estados Unidos de la Universidad de Boston, Jeffrey Hughes, verificadores miembros de la International Fact-Checking Network. La geofísica Susan Hughes, del Servicio Geológico de Estados Unidos, también aclaró que no hay un mecanismo plausible por el cual un terremoto pueda ser provocado por un dispositivo como este. Entonces estamos con aval científico de que este sistema no puede provocar terremotos ni puede modificar el clima. Lo dicen con una soltura de cuerpo y la gente como es ignorante. El problema que tiene esta humanidad, aparte de la falta de amor, es la ignorancia. La falta de amor nos ha hecho caer en la maldad extrema, pero la ignorancia nos hace tragar cualquier tontera que nos dicen. El material más completo sobre esta tecnología se encuentra en los escritos de Zbigniew Brzeziński, ex consejero de seguridad nacional del presidente Carter y con Geoff J.F. McDonald, consejero científico del presidente Johnson. En ellos se informa sobre el uso de los transmisores de energía para la guerra física y medioambiental y sobre cómo pueden afectar negativamente a la salud y el pensamiento humano. Ahí tienen. Somos controlados por la tecnología desde transmisores que deliberadamente nos cambian nuestras ondas cerebrales en masa, regulando así nuestro estado de conciencia, a como somos víctimas de ondas electromagnéticas que alteran el estado de nuestra salud. La ionósfera, un conductor de ondas electromagnéticas a 100 kilómetros por encima de la Tierra, se compone de una capa de partículas cargadas eléctricamente que actúan como un escudo de los vientos solares. Estas ondas son cuasi permanentes de frecuencia extremadamente baja que existen naturalmente en la cavidad electromagnética de la Tierra, el espacio entre el suelo y la ionosfera. Fuimos diseñados para resonar a esta pulsación de frecuencia, para evolucionar en armonía. La ionosfera está siendo manipulada por los científicos del gobierno de Estados Unidos utilizando un transmisor en Alaska llamado HARP, de otro artículo, que envía energía enfocada radiada para calentar partes de la ionosfera que rebota la energía de nuevo. Las ondas LF de HARP, cuando son dirigidas a ciertas áreas, pueden crear cambios en el estado de ánimo que afectan a millones de personas. ¿Qué les parece? 64 elementos en el suelo modulan con variación las ondas geomagnéticas naturales procedentes del suelo. Estas ondas geomagnéticas naturales están siendo sustituidas por ondas terrestres de frecuencia muy baja, artificialmente creadas, procedentes por las llamadas torres Wen. Los transmisores WEN tienen muchas funciones diferentes, incluyendo el control del tiempo, la mente, el comportamiento y el control del estado de ánimo de la población. También se utilizan para enviar telepatía sintética disfrazada de infrasonido a las víctimas de los implantes de control mental del gobierno de Estados Unidos. Estas torres funcionan en conjunción con el HAT. De alguna manera, para que me entiendan, el HAR, para ser más efectivo, trabaja junto a las torres WEN y producen el efecto que quieren producir en nosotros. Por eso que existe esa apatía, esa indiferencia tan brutal que llega a desesperar. Mientras no tengamos las cosas en nuestras narices, no parece que nada nos mueve. Bueno, eso básicamente es lo que le quería decir, pero aquí hay información científica, no las porquerías que salen en las redes sociales sin ningún fundamento. Por ejemplo, para hacer TikTok, nadie tiene que tener un medio, nada, cualquiera dispara cualquier cosa. No hay ninguna responsabilidad. Tan brutales que siempre vienen con faltas de ortografía. O sea, hablan de una ignorancia y de un desconocimiento con una soltura de cuerpo, con verdades a medias, hacen un TikTok como si fuera la gran verdad. Es muy entretenido hacer TikTok porque, claro, están en todas partes y va apareciendo y se difunde mucho y ese sentido como red social es muy atractiva para quienes quieren divulgar cosas. Entonces, el tema es, ese es el tema, por eso que las redes sociales son útiles, sin lugar a duda, para muchas cosas. No podemos desconocer redes sociales. Para denunciar, por ejemplo, para evitar. Se publican muchas estupideces. Entonces, por eso que voy a recalcar este tema, porque he leído algunos artículos que dicen que en el fondo esta política de esto de los gases de efecto invernadero. En un artículo donde aparecía la chica esta Greta Thunberg, la sueca, la joven sueca esta que habla de la que su lucha cada día pierde más fuerza porque ya nadie se cree ese cuento, la gente se la está creyendo cada vez menos, no porque hayan investigado, sino porque en las redes aparece esta otra supuesta verdad, digamos, que están produciendo estas otras catástrofes para que la gente no se asuste, porque la gente se entera, se comenta, uno lo ve con gente que no tiene conocimiento de estos temas, y la gente a uno le comenta, oye, pucha, las catástrofes están terribles, está pasando el cambio climático, qué sé yo, pero dicen que ahora, eso es el comentario tan que me enfermo, pero dicen que el HAR lo está produciendo, lo están haciendo con el HAR. Entonces, ¿quién lleva la opinión hacia allá? No fue un tipo de una red social, sino que fue la elite que maneja las redes sociales de cierta manera para que la opinión se vaya para allá. Ningún particular tiene la capacidad para hacer eso, sino que la elite sí que tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Entonces, ellos de alguna manera crean bots y hacen muchas cosas para que la opinión se vaya desplazando hacia otro lado, pero por ningún motivo se vaya para el lado que ellos no quieren que vaya, que es esto del final de los tiempos. Eso sí que no lo quieren por ningún motivo. Entonces, siempre nos van a inventar algo. Y ahora el tema del hardware como que se tomó un nuevo impulso. Por eso que quise rememorar un poco el tema del HAR y hablar y precisar por qué decimos que el HAR no produce ni modificación en el clima ni terremotos, y además no tiene la capacidad, no solo por lo que lo dicen los científicos, sino porque el hombre no puede modificar las cosas que no son, no le atañe a él, hombre, manejar el clima, no, esas son las, solamente las fuerzas de la naturaleza los producen, los puede manejar los genios solares y el Cristo, nadie más. Entonces, no tienen la capacidad de hacerlo. Acuérdense que Jesús le daba una orden a la tormenta para que se detuviera. Y se detenía. Bueno, parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos con las preguntas. Lorena Rivas, ¿qué es el temor de Dios? ¿A qué te refieres con eso? Muy buena pregunta, mi querida Lorena. No sé si tú eres la misma Lorena que nos ha preguntado otras veces, pero hay una Lorena que pregunta otras veces. La pregunta es muy buena. No es que tengamos que tenerle temor de Dios porque Dios es un tirano o es un viejo mañoso y castigador. No. El temor de Dios se refiere al respeto mínimo hacia Dios, al respeto mínimo y la humildad mínima para saber que nosotros fuimos creados por una entidad superior a nosotros. Nosotros, tú no pudiste diseñar tu cuerpo, no pudiste diseñar cómo ibas a ser, no puedes modificar nada de ti. A lo mejor te puedes hacer una cirugía plástica, pero grandes cambios no puedes hacer, no puedes gobernar tu cuerpo, no puedes cambiar tu personalidad completamente, porque eso tiene un origen divino. De la misma forma que no puedes gobernar ni siquiera nada de tu cuerpo, no puedes gobernar, por ejemplo, tu digestión. Tu digestión se hace sola. Hay un mecanismo que los médicos ni siquiera saben cómo empieza, porque tú les preguntas a los médicos en forma acuciosa y no saben dónde comienza, digamos, cómo comienza. Pero ellos saben los procesos que se desencadenan, pero no saben por qué se producen, o quién los produce, o a partir de qué se producen. Entonces, ese conocimiento, esa conciencia de que nosotros no somos nada por sí mismos, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no podemos crear a nosotros mismos, menos crear todo lo que nos hay a nuestro alrededor, desde el electrón que funciona en forma perfecta, hasta los sistemas solares, las galaxias y los universos. Entonces, a eso se refiere. No es que tengamos que tenerle miedo a un viejo mañoso, que es Dios. No, ese Dios no existe. Es tener el conocimiento de que nosotros somos una criatura creada y existe un Dios o una entidad superior, como tú quieras llamarlo, que nos creó a nosotros y a todo lo que existe. Que no somos solamente el producto de la evolución, como lo dice Darwin. La teoría de Darwin no es válida para mí, no porque yo sea alguien, yo no soy nadie. Pero de verdad que tiene muchos escalones que faltan. Y no está completa y además no tiene asidero. Y además los que saben de nuestra evolución son los seres superiores, no nosotros. Nosotros no sabemos nada. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querida Lorena. Solamente tomar conciencia de que somos criatura y hay un creador. Eso se refiere al temor de Dios, al respeto a Dios. Vamos con otra pregunta. Pablo González, saludos desde Casa Fiesta. Interesante tu programa. ¿La Tierra o la humanidad? ¿Cuál de los dos será destruida y bajo qué forma? Pablo, querido Pablo, la Tierra no va a ser destruida. El planeta es hermoso y será salvaguardado por los seres de la Confederación Interestelar que están aquí vigilándonos, especialmente desde que el hombre empezó a jugar con la energía nuclear, o sea, más o menos del año 40, desde la década del 40. Y el 45, tú sabes que se lanzó las primeras bombas nucleares. Ellos están para tutelarnos como civilización, para evitar que al poder manipular armas tan poderosas como esas, corramos el riesgo de desencadenar una reacción en cadena y destruir el planeta Tierra, así como se han destruido otros planetas. Porque el hombre ha cometido ese error en otros planetas también. Entonces, la civilización humana va a ser destruida. No el hombre. O sea, no el planeta, perdón. Y va a ser destruida por las fuerzas de la naturaleza. Porque el hombre, a pesar de todo, esa es la intervención divina. Dios quiere impedir que haya una guerra nuclear. Porque aparte de nuestra muerte física, que la muerte no existe para Dios, nos llevaría un karma adicional. Entonces, es mejor que nos muramos. No tienes por qué creerme, porque a lo mejor no lo has escuchado antes, pero la muerte no existe. Y si nos vamos a morir, no es lo mismo morir por el efecto de una catástrofe natural a morir por el efecto de una bomba atómica. Te lo aseguro que es así, desde el punto de vista espiritual. A lo mejor, como no lo crees, digamos, podrías pensar que es lo mismo, pero te lo aseguro que no es lo mismo. Y tú te vas a dar cuenta de que no es lo mismo o en el umbral de la muerte o en el momento de la iluminación de las conciencias. Son dos momentos donde vamos a tener la certeza de lo que es verdadero. Ahí vamos a tener la certeza de Dios. Vamos a tener certeza de la realidad. Aquí vemos en forma parcial y muy limitada, con nuestra visión muy limitada que tenemos acá en el planeta Tierra. Acá tenemos una visión muy limitada porque estamos bien, vemos un gajo de la naranja nomás, no vemos la naranja completa. Cuando no, en ese momento vamos a ver la naranja completa. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Vamos con otra pregunta. ¿Y cómo los medios de comunicación masivos no hablan de ella si afecta la vida de tanta gente? Bueno, sí, efectivamente la Agenda 2030 es la Agenda 21 de desarrollo, modificada en la 2030, que fue publicada el año en Río Janeiro en el año 1992, se habló de ella. Se habló de Agenda 21. Después se modificó a la Agenda 2030, donde se le puso mucha cosmética para que se fuera muy interesante para la gente. Ahora la están divulgando a niveles gubernamentales. De hecho, mi amigo Juan Carlos anduvo en una exposición, entiendo, donde se hablaba de la Agenda 2030, y se habla de manera muy bonita, como va a ser la atractiva. Y eso es parte del engaño del anticristo, la gente no tiene idea. Y como es tan bonita, los gobiernos serviles a la ONU y al poder mundial la mencionan. Y la gente, como no la estudia, se queda con lo que le dicen. Entonces no saben lo que hay detrás de ella. Pero la Agenda 2030 es la agenda del mal. Es lo mismo que el Foro Económico Mundial. No tendrás nada y serás feliz. Todo eso es palabras bonitas que han tomado los quienes dirigen o quienes son dirigidos por la élite para llevar a cabo esta agenda. La élite da la orden y los personajes como Klaus Schwab y otros personajes intermedios, llamémoslo así, se preocupan con todo el apoyo de los dueños del mundo de llevarla a cabo. Por eso que pueden actuar con esa soltura de cuerpo promocionándola. Porque no, si no tuvieran ese respaldo, ¿cómo podrían promocionar y hacer todo lo que hacen en pos de esa misma agenda? Con todo el apoyo del poder mundial, están promocionando esa agenda. Y esa agenda es un engaño. Hemos hablado muchas veces de esa agenda. Y que está basada justamente en el principio de las emisiones de carbono, porque quieren, por ejemplo, suprimir el ganado vacuno, porque porque dicen que produce mucho emisiones de CO2 y por tanto sería negativo para la agenda, sería negativo para el calentamiento global. Entonces, esa agenda es una forma más de engaño. Hay tantas formas de engaño. Nada, nada, lo único que te puedo decir con certeza absoluta, nada de lo que te publiquen, nada de lo que salga en la televisión, nada de lo que te promocionen, está libre de engaño. Todo es, prácticamente todo es engaño. No tienes que creer nada de lo que te digan. Ni siquiera me creas a mí. Porque hoy día estamos viviendo un tiempo donde la verdad prácticamente es el peor enemigo del sistema. La verdad es perseguida de una manera brutal. Y entonces todo lo que hay y todo lo que se publica en su mayoría es falso. Todo lo que se dice no nos hace bien. Entonces, la Agenda 2030, que siempre mucha gente habla de que poco menos que nos va a solucionar. Es absolutamente falso. Hemos tratado el tema de la Agenda 2030 acá varias veces en varios programas. Y nos quieren abrir la puerta. Nos quieren que les abramos la puerta para que nos dejemos engañar. Pero en este momento que abrimos la puerta, caemos en manos del mal. Una cosa buena pasó, que se impidió momentáneamente la dictadura de la OMS. Ocho de los institutos que usa la ONU, la OMS, la FAO, todos esos institutos son instituciones que se tocan y que usa el poder del mal para imponer su agenda a los gobiernos. Afortunadamente, los gobiernos se opusieron a la OMS y no aceptaron esta posición que querían imponer de una situación pandémica que les permitía a ellos en cualquier momento volver a ponernos vacunas para una posible pandemia, o sea, una estupidez ya de marca mayor. Entonces, la gente pareciera que poco a poco, especialmente en Europa, por todo lo que se ha hecho, con lo que ha pasado, con las vacunas, hay juicios contra las empresas de vacunas, todo eso revela que hay una mayor conciencia de que las vacunas, lo pongo como ejemplo, el tema de la vacuna, es una cosa que lo pongo como ejemplo para revelar de que de alguna manera la gente ha ido o está empezando a tomar un poquito de conciencia. Porque ha sido tan evidente las muertes de gente en varios países que como que se han ido despertando. Eso es algo positivo. Así como bien dije, como les dije recién, fue positivo que no se impusiera esa dictadura de la OMS. Vamos a tener que seguir luchando, vamos a tener que seguir revelándolo para que no logren imponernos esta agenda, sino si la gente poco a poco empieza a tomar conciencia, como con el tema de las vacunas, empezamos a tomar conciencia de que esta agenda es mala, de que lo que nos dice el foro de Davos es malo para nosotros, y nos empezamos a rebelar, ellos empiezan a perder peso. Si nosotros tenemos el poder, el problema es que no lo sabemos o no queremos creerlo, pero es así. Entonces, en la medida que tengamos capacidad de rebelarnos, con toda seguridad podemos impedir que esto se lleve a cabo, y el cielo va a hacer su parte también, porque va a intervenir. Pero si nosotros nos quedamos sentados en un sillón sin hacer nada, es muy difícil que el cielo intervenga. Si nos ve revelándonos el cielo, con toda seguridad nos va a ayudar. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor, respecto de ese tema. Parece que tenemos otra pregunta. Francisco Orellana, saludos, muy bueno tu programa. Diferencia entre alma y espíritu. ¿Y es verdad que somos como siete cuerpos? Y si cuando nos enfermamos, el último que se resiente es el físico. Buena tu pregunta, mi querido amigo. La conformación del ser humano más aceptada es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es eterno, el alma no es eterna. El alma, cuando el espíritu se logra purificar completamente, el alma se disgrega. El cuerpo es el primero que se disgrega con la muerte. Pero, como tú bien decías, existe una composición del ser humano. Siete cuerpos o planos. El físico, el etérico o doble etérico llamado también, que es el más grosero de los cuerpos sutiles. Después el emocional, el mental, el intuicional, el espiritual y el monádico o ádico, que es de Dios, o sea, el espíritu puro. Cuando nuestro cuerpo físico vive el proceso que llamamos muerte, el cuerpo etérico vive 72 horas más en la vida de la persona que acaba de fallecer. En alguna parte tiene que quedar toda la información de lo que ha sido esa vida, porque si no, no tendría sentido la vida, ¿cierto? En alguna parte, en algún punto, en alguna parte de esa individualidad, tiene que quedar la información de lo que fue esa vida. Revista toda la vida durante ese periodo. Se deja en un lugar que se llama átomo permanente, que por supuesto no es físico, que queda en la individualidad, del hombre. ¿Cuál es la individualidad del hombre? El cuerpo astral. El cuerpo astral se mueve en las dimensiones, esa es la individualidad. Y cuando el cuerpo astral, después de muchas encarnaciones y encarnaciones, logra purificarse, alcanzar formas superiores de conciencia, se purifica y llega a ser uno con Dios, se transforma en un cuerpo de luz y se fusiona con el Espíritu. Por eso dice que seremos uno con Dios. Tú hablabas de las enfermedades. Las enfermedades todas se producen en el cuerpo mental, que es creador, y en combinación con el cuerpo emocional, que viven las emociones. Una vez que se han creado, porque somos negativos, porque hay personas que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que dicen, voy a comprar un remedio porque me puede pasar tal cosa. Del momento que piensa eso, lo está creando. Lo creó en su mente y el miedo de que le pase se aloja en el cuerpo emocional. Finalmente eso se refleja como en una película en el cuerpo etérico de la persona y luego pasa al cuerpo físico. Ese es el mecanismo de las enfermedades. Entonces, ahí se producen las enfermedades, producto de nuestra mente creadora, generalmente para mal. Algún día seremos creadores para bien, pero generalmente somos creadores para mal de nosotros mismos, por nuestra ignorancia. Entonces, así se producen las enfermedades, mi querido amigo. Vamos por otra pregunta. Parece que, no sé si había algún elemento más en esa pregunta, parece que no. Déjame pasar revista. Francisco Orellana, saludos, muy bueno tu programa. Diferencia entre alma, espíritu. ¿Verdad? Ya, muy importante. Lo más importante se me quedaba en el tintero. Diferencia entre alma y espíritu. Mira. El espíritu es la esencia del Padre Dios. El alma es la esencia del Hijo Cristo. El alma es un estado de conciencia. El alma se mal llama alma a lo que es nuestra individualidad. Semal llama espíritu a cualquier cosa que sea lo no visible de nosotros. Entonces, cuando ven, por ejemplo, las personas, y todos tenemos esa capacidad, cuando tenemos un familiar cercano al quien hemos querido, recién fallecido, generalmente se aparece a nosotros. No hay que tener dones especiales para eso. Hay que sentir una relación de amor con la persona para que esa persona nos visite. Y la vemos, y en el peor de los casos la sentimos, pero con certeza absoluta la sentimos. Sabemos que estuvo ahí. Entonces, eso dice, ¿qué decimos? Que vino en espíritu. En realidad, es mucho más que espíritu, porque viene todo ahí. Vienen todos los cuerpos sutiles ahí. Lo que vemos es el cuerpo etérico, que todavía está ahí, pero dentro de eso están los emocional, mental, intuicional, espiritual espiritual, perdón, y monádico o ádico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el cuerpo? El espíritu es imperecedero. El espíritu es eterno. Es nuestra verdadera individualidad. Al momento que nosotros alcanzamos a ser como Dios, como dioses. Porque Jesús lo dijo, no es una blasfemia lo que está diciendo. Sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. No es que seamos dioses ahora, pero todos tenemos la potencialidad de llegar algún día a ser dioses. Entonces, nuestra individualidad o nuestro cuerpo astral, en ese momento, va a ser uno con el Espíritu, se va a iluminar y se va a transformar y se va a transformar con el Espíritu, va a ser uno con Dios. Y ahí vamos a ser Dios. El alma, en alto del camino, antes de llegar a la meta, se va a despegar, porque ya va a estar de más. Es un estado de conciencia inferior al del Espíritu. Algo que me había quedado en el tintero, que era muy importante, por cierto. Tenemos una pregunta. Dentro de la agenda 2030 está la agenda LGTB+Q+. ¿Y cuál es lo que se esconde, el mensaje que se esconde detrás de esto? ¿Es verdad que hay como un negocio a nivel mundial para que la gente se inyecte hormonas de estos? ¿Y las farmacéuticas sacan cuentas alegres con esto? Pregunta Vladimir Rojas. Perdón, voy a repetir la pregunta porque se está... Dentro de la agenda 2030... LGTB+Q+, ¿y cuál es lo que se esconde, el mensaje que se esconde detrás de esto? ¿Es verdad que hay todo un negocio a nivel mundial para que la gente se inyecte hormonas desde niños y las farmacéuticas sacan cuentas alegres con esto? Pregunta Vladimir Rojas. Querido Vladimir, mira, sí, es verdad lo que tú dices, y eso se enmarca en una agenda mucho más grande, que es, en el fondo, eso forma parte de la agenda del mal para destruir almas y para disminuir la población, porque con esa agenda se termina la heterosexualidad y por tanto no van a generarse más niños. Cada día, tú vas a estar de acuerdo conmigo, cada día vemos que las parejas no tienen hijos. Ahora tienen perros o gatos, pero no tienen niños. Y cuando tienen, a lo más tienen uno. Entonces, con esta destrucción de la naturaleza humana, la destrucción de la heterosexualidad, que es lo natural, digamos, porque no podemos negar de que el hombre y la mujer son distintos, tanto físicamente como emocionalmente, son distintos. Eso no se puede negar, es así. Lo que no significa que uno sea homofóbico o que esté en contra de alguna tendencia. No tenemos por qué rechazar personas que sean diferentes. Mientras no lo hagan públicamente, A mí no me molesta, cada uno tiene su opción de tomar cualquier camino. Cada uno será responsable de lo que haga. Y no lo tengo, no soy quien para juzgarlo, así que. Pero esas agendas se enmarcan dentro de una agenda mayor, mi amigo. Lo que tú dijiste es correcto y es como tú lo dices. Pero todo eso se enmarca en una agenda mayor, que es la agenda de la disminución de la población, porque esto está escrito hace mucho rato. Hay que de alguna manera destruir la familia, destruir la heterosexualidad, para que la gente sea cualquier cosa menos parejas heterosexuales. Y en esa perspectiva, eso que tú dijiste ahí se enmarca dentro de lo que, de uno de los aspectos que contribuyen a que eso se cumpla. Así que ¿qué te puedo decir? Nadie puede ser homofóbico. Nadie puede descalificar a otro. Ha sido dicho, no juzguéis, porque así seréis juzgados. Entonces, ¿cómo voy a juzgar yo a una persona que tome un camino, a un transexual o a un gay o a un, no sé, bisexual? Cada uno es como es. No me corresponde a mí juzgarlo. Y es terrible porque es se hace un verdadero apartheid contra ese tipo de gente. Los discriminan. Existe una discriminación brutal. Nadie me puede decir que hoy día, que estamos en el siglo XXI, en el año 2024, se siguen discriminando. Hace 20 años atrás era ni hablar. Pero se siguen discriminando. Entonces, no tenemos ningún derecho a discriminar a nadie. Entonces, al hacerlos como parte de una agenda, contribuimos también a su discriminación, porque la agenda a la gente le produce, de alguna manera le produce pánico. La gente, ¿por qué? Los discrimina y cuando tú conversas con ese tipo de personas, son mejores muchas veces que nosotros. Entonces, ellos tienen una tendencia distinta que no la pueden gobernar. No por eso los tenemos que discriminar. No nos corresponde a nosotros ese papel por ningún motivo. Entonces, el mismo mal con su agenda los discrimina, aunque parezca un contrasentido, porque los hace ver como un tsunami que viene y que la gente quiere evitar y cuando en realidad, si en forma individual los vemos, no son malas personas. Son mejores que muchos de nosotros. Entonces, ellos sufren mucho cuando se les discrimina. Y nosotros no somos capaces de ponernos en el lugar de ellos. Lamentablemente, así como sufren, por ejemplo, se ha puesto usted a pensar cómo somos de discriminadores con los haitianos, por ejemplo. ¿Cómo somos de racistas como los haitianos? ¿Se han puesto a pensar cómo se sentirán ellos vivir esa discriminación? Les aseguro que ellos son mejores que nosotros. Para Dios son mejores que nosotros. Se los puedo asegurar. Y por eso que ellos viven esa cruz dura y difícil, porque son mejores. Y están preparados. Nosotros quizás no estamos preparados para vivir ese sufrimiento y esa discriminación que ellos reciben. Entonces, hay que tener mucho cuidado en juzgar, porque así como juzgamos, seremos juzgados nosotros. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, ha sido dicho, mis queridos auditores. Estamos en la hora, tenemos que dejar. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Les damos las gracias por las preguntas, excelentes preguntas de los auditores, que son realmente quienes hacen el programa. Le damos las gracias a la producción, que siempre nos apoya fuertemente. Y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.